Bueno, estamos recibiendo con muchísimo gusto aquí al doctor Eduardo Lust, a quien le agradecemos que esté por aquí. Lo hemos estado compartiendo con la audiencia cuando ha estado en otros medios. Hemos estado muy atentos también a todo lo que se hace desde diferentes movimientos en torno al tema UPM, en torno al tema del tren de UPM, además. Y bueno, y hemos estado también aprendiendo mucho sobre determinados elementos que escapan a la cuestión de la visualización política, hasta económica, ¿no? Que tiene que ver hasta incluso con lo constitucional, lo reglamentario, lo legal. Está un poco en contraposición con lo que fue este acuerdo. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, lo primero es saber en qué se está trabajando hoy, qué es lo que se está haciendo. Se firmó el contrato. Se puso una piedra fundamental que ya no queda más nada para hacer, ya está, va a arrancar el proyecto y no hay más para hacer desde la población. Bueno, hay mucho para hacer. Nosotros siempre tenemos un recurso, es decir, en el derecho uruguayo. Uh-huh. Hay uno que es un recurso individual, que yo voy a hacer una aclaración personal, que de pronto no suma, pero a mí me hace bien hacerla. Yo todo lo que estoy acompañando en este proyecto a una enorme cantidad de gente, lo hago en forma honoraria. Eso de pronto no tiene importancia para la audiencia, pero tampoco quiero aparecer como lucrando con la necesidad de la gente. Uh-huh. Entonces yo lo hago en forma honoraria. Hay una acción que tienen las personas en forma individual, que la puede hacer cualquier abogado, por eso aclaro que no es mi fin, que es, en virtud del nuevo trazado del tren de UPM, sus inmuebles van a perder valor, porque no es lo mismo que usted viva enfrente a un tren de AFE que pasa 3 veces por día, 20 kilómetros por hora, o 30, o 20, que la gente se instaló alrededor de la vía de AFE, a que ahora sobre la vía de AFE hagan el tren para UPM, porque el contrato dice que el tren es de UPM, sí. Y van a pasar, si van al mínimo de frecuencias que dice el Ministerio de Transporte, que son 14 por día, son 420 al mes. Las 24 horas del día, los 365 días del año, en una vía que va a ser vallada, se le van a construir muros de tejido, de material a ambos lados, y el tren cuando pase por zona urbana tiene que ir tocando bocina. Entonces, usted se imagina la situación de esa gente. O sea que en este momento yo tengo una persona que ayer habló conmigo, que es un cliente mío de hace muchos años, que tiene una propiedad en Capurro que se la tasaron en $90,000 hace unos meses cuando la puso a la venta, y ayer le apareció una persona que le ofreció 20,000. Entonces, lo que tiene el vecino a la vía, que son más o menos 8,000 padrones vecinos a la vía, es la acción individual contra UPM y contra el Estado. El Estado por hacer la vía en ese sitio, cuando lo podría hacer en otro, y contra UPM porque hay un nexo causal, que si no fuera por UPM no hay vía. Uh-huh. Entonces hay responsabilidad. Eso a nivel individual, que si se quiere es lo menos importante. Pero estamos haciendo algo a nivel no individual, que eso sí es muy importante, en el cual nosotros estamos muy entusiasmados. ¿Qué es lo siguiente? Es la iniciativa legislativa local, que está en el artículo 305 de la Constitución. Esa iniciativa legislativa local establece, dice lo siguiente, y le cuento cómo empezó esto, porque no lo he contado, pero quiero compartirlo, sí. Porque es muy, muy lindo, por decirlo de alguna forma. Cuando yo empecé a hacer los audios, que lo empecé a hacer con una inquietud docente, es decir, leo el contrato y voy a hacer un audio, y se lo mando a 4 amigos para intercambiar ideas. Ese fue el audio 1. Claro. Bueno, de ahí después se convirtió en otra cosa. Claro. Y yo me di cuenta del valor del audio porque me remonto un año atrás. Yo soy de Paysandú. Mi hermana es veterinaria. Usted dice que tendrá que ver, pero tiene que ver. Porque hace un tiempo atrás mi hermana, la veterinaria Silvia, me dice, están por poner un chip a los perros. Dice, ¿tú no me mandás alguna explicación de la ley para explicarle a la gente acá? Entonces yo, que había leído la ley de los chips, salgo de clase, pongo el teléfono en el volante del auto y le mando un mensaje a mi hermana. Claro. En un vocabulario de hermano. Y sin identificarme. Bueno, le voy a decir, mirá, soy yo. Seguro. Lo cierto es que mi hermana recibió el audio, se lo mandó a unos veterinarios, y cuando pasaron unos meses, según el diario El País, que fue el que me informó y me llamó, el audio tenía 40,000 reproducciones. Lo cierto es que no digo que sea por el audio, pero lo cierto es que el chip no salió. No, porque el chip era ilegal. Sí, entonces ahí me di cuenta del valor de un audio. Comparto el audio de esto. Bueno, cuando comparto el primer audio con mis amigos, con esos cuatro amigos, bueno, se empiezan a viralizar los audios, un segundo, tercero, etcétera, analizando el contrato desde un punto de vista jurídico, no político, que no es mi área. Y una señora de Sarandí Grande, Blanca. Blanca, como no, divina, la hemos llamado de acá, divina, sí. Se pone en contacto conmigo y me dice, está muy bien lo que usted hace o lo que usted dice, pero no hay nada que se pueda hacer. Entonces digo, sí, hay algo que se pueda hacer, pero tenemos que formar un equipo para hacerlo. Y ahí me acordé de una contratapa de Flores Mora, cuando estábamos saliendo de la dictadura, que era un gran escritor, Flores Mora. En Jaque escribía, en el semanario Jaque. Exactamente. Y Flores Mora en una de sus famosos artículos periodísticos decía que para tocar el candombe se necesitaba un chico, un repique y un piano, que son los y después dice, y tres negros que toquen, que sepan tocar. Seguro. Entonces yo le dije a Blanca, mira, acá necesitamos un chico, un repique y un piano, que son ustedes. Los tres negros soy yo. ¿No? Que no es por inmodestia, pero yo el tema lo manejo. Claro. Entonces digo, vamos a hacer algo que hace 101 años que está en la Constitución y que nunca se hizo, porque viene de la Constitución del 18, una iniciativa legislativa local. Entonces, artículo 305. Entonces ella me dice, pero si nunca se hizo, es porque no se puede. Y yo le digo, sí, se puede. Nunca se hizo por lo siguiente, porque cada vez que el vecino, que el ciudadano común, que la persona común, nosotros, tenemos una inquietud, la gente se empieza a manifestar por esa inquietud, que puede ser desde una cebra hasta un semáforo, una cuneta, una escuela, un cruce, es decir, no tiene límite. Y siempre que cierto grupo de la población tiene una inquietud, hay un político que bien hace, recoge la inquietud. Y a través de esa figura que tiene peso, la gestiona y a veces la obtiene. Diputados, senadores, ediles, intendentes, etc. Ahora, en este caso de UPM, curiosamente, ayer me acordaba de un poema de Gustavo Adolfo Bécquer, a mí me gusta mucho la poesía, que en un poema dice, hay una cosa que explicar no puedo, que me produce a la vez repugnancia y miedo. En ese poema Bécquer se refiere a un tema que no es el UPM claramente, pero a mí lo que tomo de Bécquer es que explicar no puedo, que es la responsabilidad por omisión de todos los partidos políticos con representación en el Senado. Sí. Voy a hacer la aclaración porque si no mi amigo el diputado Rubio se va a enojar. Que no han hecho nada al respecto. Entonces, como no hay un partido político que tome la bandera, porque no hay, excepto ustedes, el partido que está el diputado Rubio y otros partidos chicos que también están con esa actitud, pero que no tienen el peso necesariamente. Claro. La gente se aferró a esa solución. Yo digo, mira, como le digo a Blanca, como siempre un político solucionaba el tema, no hacía falta ir a esto. Pero como ahora nadie lo soluciona, vamos a hacer esto. Y lo que dice el artículo 305 de la Constitución es que el 15% de los habitantes de una localidad es localidad, es un pueblito, es una ciudad, es un municipio. Incluso dice, circunscripción que determine la ley, lo dice textual, tendrán el derecho de iniciativa ante las autoridades de su departamento en temas del departamento. Eso dice frío la Constitución. Ahora seguro, eso uno lo lee y dice, está macanudo, el 15% tiene el derecho de iniciativa. Ahora, ¿cómo se hace eso? Y ahí necesitamos los tres negros que toquen el tambor. Haciendo la salvedad de que la palabra negro, etcétera, la tomo en el sentido de Flores Mora. Sí. Que era un gran periodista. Ahí tenemos un tema, que es lo siguiente. Empezó en Sarandí Grande. Se enteró la gente de Durazno y me llamaron y armamos la de Durazno. Después la de Santa Bernardina, antes de llegar a Durazno. Después la de Florida. Después la de 25 de Mayo. Después la de Progreso. Luego el municipio C de Montevideo, dentro de unos días el municipio G de Montevideo, Las Piedras y Canelones. Todos esos ya están trabajando. Trabajando la iniciativa. Entonces ahí nosotros, si sumamos el 15% de todas esas localidades, somos 110.000 firmas. 110.000 firmas. En Sarandí Grande son 1.000, pero en el municipio C son 23.000. En algunas localidades ya llegamos, pero vamos a seguir porque no las vamos a presentar ahora. Vamos a esperar un momento estratégico. Obtenido las firmas, o sea, ¿qué es lo que dice la iniciativa? La iniciativa puntualmente dice que se prohíbe, o sea, que la Junta Departamental resuelve prohibir el pasaje del ferrocarril central o el tren para UPM, etcétera, por la planta urbana de esas localidades. No, o sea, no queremos que no se haga. Por ahora queremos que no pase por la planta urbana. Piden que la Junta vote eso. La Junta vote eso. Si la Junta vota que salgan de la planta urbana, hay que mandarlo a la zona rural, como es en todos los países de Europa. Los trenes de carga van por la zona rural, los trenes de pasajeros por la zona urbana. Este es un tren de carga. Ante ese movimiento, el Ministerio de Transporte, después de varias reuniones, idas y venidas que tuvimos con el Ministerio, resolvió hacer un bypass en Sarandí Grande de 8 kilómetros de extensión. O sea que Sarandí Grande obtuvo el desvío del tren. Ahora se lo obtuvo por la sola amenaza, entre comillas, de este proyecto en el cual intervino el intendente de Florida, con el cual nos reunimos muy preocupado con este tema. Ahora, ¿qué pasa? Fue el que llamamos nosotros, ¿no? Sí. El intendente Enciso. ¿No? Que, Enciso, exactamente. Ahora, ¿qué pasa? La Constitución dice eso. El tema es cómo se hace. Y nosotros tenemos un artículo en la Constitución, el 332, que es el último, que es un artículo extraordinario. La Constitución es una poesía. Hay que leerla. El 332 dice lo siguiente, y medio de memoria. Los preceptos de la presente Constitución que reconocen derechos a los individuos o imponen facultades o deberes a las autoridades no dejarán de aplicarse con el pretexto de que no han sido reglamentados. Es decir, que no se dice cómo se hace. Sino que ese vacío hay que suplirlo yendo a los fundamentos de las leyes análogas, a los principios generales del derecho y a las doctrinas generalmente admitidas. Eso dice la Constitución. ¿Cuándo nos pasó eso? Con el referéndum de la ley de caducidad. El referéndum está en el artículo 79, pero no dice cómo se hace. En el año 88 no se decía. Luego se aprobó una ley en el 94 que dice. Pero el referéndum, la gente recogimos las firmas. Entonces había que hacerlo. Y la Corte Electoral de aquellos años dijo, el 332 nos obliga. Por lo tanto, hay que hacerlo, aunque no se sepa cómo, y armar una estructura que el referéndum se hizo perfecto. El resultado fue el resultado, pero nadie puede decir que no se hizo. Ahora, vean que el 332 dice hay que ir al fundamento de la ley análoga. Ley análoga significa buscar en el derecho uruguayo una ley que haya planteado la misma situación y cómo lo solucionó. La ley análoga la tenemos, la 9515 del año 1935, que es la ley orgánica municipal. Esa ley orgánica municipal que está vigente previó la iniciativa departamental, no la local, la departamental. Que nosotros no vamos por la departamental, vamos por la local. Y cuando reglamenta la iniciativa departamental, que es exactamente igual a la local, nada más que en lugar de ser una ciudad es todo el departamento, es el 15% del departamento, la ley dice cómo se hace y dice que presentadas las firmas en la Junta Departamental, la Junta la debe enviar a la Junta Electoral. La Junta Electoral en un plazo de 30 días va a controlar que las firmas correspondan a quien dice ser y que se llegó al 15. Sucedido eso, se devuelve a la Junta Departamental y la Junta Departamental tiene 40 días para tratar el tema. En esos 40 días la Junta lo puede aprobar y ahí se transforma en un decreto con fuerza de ley en el departamento que va a impedir que el tren pase. Pero posiblemente la Junta lo vaya a rechazar, porque todos los intendentes están alineados al proyecto. Sí. El de Montevideo y el de Canelones, el de Florida y el de Durazno, que son las poblaciones afectadas. Sí. Entonces la ley 9515 dice en su artículo 73 que sucedido el rechazo expreso o vencido los 40 días sin pronunciarse, que implica un rechazo, el silencio es rechazo, el intendente departamental deberá llamar en un plazo no menor a 30 y no mayor a 60, a un referéndum local, para que sean los habitantes de la localidad los que resuelvan si el tren pasa o no pasa. Entonces ahí vamos a estar a la suerte de lo que yo siempre le digo, de los griegos en la plaza, a lo que los ciudadanos resuelvan. Si los ciudadanos de todas esas localidades que le nombré y de los municipios resuelven que el tren pase, bueno, el tren pasará, porque es lo que la gente quiere, como el referéndum de la ley de caducidad. Y si la gente dice que el tren no pase, el tren no va a pasar. Y en las ciudades que le nombré del interior, se va a la zona rural. Pero en los municipios de Montevideo no hay zona rural. Es todo urbano. Por lo tanto, el tren se va a la bahía. Claro. Lo que implica que el tren se detiene. Ahora, si nosotros paramos el tren, paramos la planta, porque sin tren no hay planta. O sea que eso es, lo que nosotros estamos haciendo, no por parar la planta ni por parar el tren, sino en aras de esas casi 40.000 personas que son propietarias de 8.000 padrones que el gobierno dice que el tren los va a perjudicar. Seguimos con el doctor Eduardo Luz, que es estos temas que necesitan tanto desarrollo que tenemos. Podríamos estar toda la mañana con el doctor Luz, ¿no? Pero una cosa que usted mencionaba al principio, la explicación muy clara que usted hacía, doctor Luz, el tren en el contrato establece que es de UPM el tren, o sea, porque esto es de las cosas que el gobierno ha rebatido. Claro, no, el contrato dice eso. Es decir, nosotros con mi hija Sofía, que es grande, siempre hablamos, y Sofía me dice, a veces contigo es difícil discrepar, porque yo tengo un dicho que es, a la lectura me remito. Uh-huh. Entonces yo estoy leyendo, no estoy opinando. Y el contrato dice, tanto dice que el tren es de UPM, que dice que la maquinaria, los vagones, las locomotoras en la versión antigua del término, uh-huh, y el personal lo va a traer UPM. Nosotros vamos a construir la infraestructura ferroviaria y para poder circular por esa infraestructura ferroviaria hay que pedir la autorización a UPM. Pero no va a haber ninguna formación capaz de circular porque ellos con esas frecuencias de 420 veces al mes, el piso puede llegar a ser 900 veces, no van a permitir que otro circule. Entonces el tren, en la realidad de la palabra, es de UPM porque incluso traen los choferes. Incluso hay un artículo muy curioso en él. El contrato da para mucho. Uh-huh. El contrato dice, por ejemplo, que ninguno de los que participaron en el contrato cobraron coimas. Eso dice el contrato a texto expreso. ¿En el contrato dice eso? Sí, dice en el contrato. Después se lo voy a enviar. El contrato dice, tiene tres... Tienen que aclararlo. Sí, es decir, ellos dicen, las partes intervinientes declaran que no han recibido, después el otro dice que no recibirán, y no dicen la palabra coima porque es un lunfardo, pero dice sobornos. No han recibido sobornos, no han recibido invitaciones. Y además una palabra que a mí me da mucha gracia, dice, ninguno ha recibido una invitación a un entretenimiento. Eso lo dice el contrato de Estado, que yo me imaginaba al presidente de la República en el gusano loco, sí, para ser sano, sí. Porque hay otras cosas que y son entretenimiento. Sí. Hay otras cosas que son entretenimiento. Pero el contrato lo que dice también es que los trenes que va a manejar UPM, que son 420 al mes mínimo, pagan lo que pagan, pero hay previsto una sobrecuota, es decir, un poquito más, un canon más, que a partir del sexto año lo van a pagar. Ahora, lo van a pagar siempre y cuando de los 420 trenes mensuales, 5 de ellos no sufran un retraso de 15 minutos en los 273 kilómetros. O sea que si de las 420 frecuencias, 6 trenes, hasta 5 se permite, 6 trenes llegan 15 minutos tarde al puerto, ya no pagan el canon. Eso está en el contrato. Hay justamente sobre el contrato y el canon algo que se ha manejado ya, que usted ha señalado, pero que es importante quizá darle magnitud. Hubo una diferencia entre el contrato expresado en español con el contrato expresado en inglés que generó un cambio en la recaudación que hace que ya no solamente es el tren de UPM, sino que no hay ninguna manera de que UPM pague nada de lo que se hace por parte del Estado uruguayo en cuanto a la vía. O sea, es una parte irrisoria. Claro. El gobierno lo niega, ¿no? Dice que no, que en realidad era ese el precio acordado y que fue un problema de traducción nomás. Sí, pero no es así. No es así porque nosotros en el idioma español es el idioma más rico y las palabras tienen un contenido preciso. Cuando yo digo traducción, digo paso un texto que está un idioma a otro. Eso es traducir. Entonces, si usted está copiando, podría ser que si usted copia del inglés al español, hace un error de traducción porque el idioma inglés es menos rico que el español. El español tiene más palabras. Hay palabras que significan más cosas. Exactamente. Y hay palabras que en inglés no existen directamente. Nosotros tenemos muchos sinónimos. Ahora, a la inversa, es imposible que pase, porque si usted traduce un contrato del inglés al español, como el español tiene un vocabulario mucho más rico, no se puede equivocar. Pero pensemos que se equivocó, que es imposible. Porque además una traducción de este contrato lo revisan muchas veces. Se supone, ¿no? Y en la cifra además se supone que se presta más atención. Exactamente, y a eso iba. La cifra, por lo menos en Occidente, no hablemos de Oriente, el 5 es 5 en inglés y en español. Ahí no hay duda. El número es el número. 5 y 5. Exactamente. Entonces lo que pasó acá fue que en el... Y además no hay traducción porque los finlandeses redactaron su contrato en inglés. Y el Uruguay lo redactó en español. No es que uno tradujo al otro. Cada uno redactó el suyo. Sí. Con las bases que habían llegado acordado. Entonces... los finlandeses pusieron en inglés un precio que son $2.600.000 por año y los uruguayos pusieron otro precio que son $26.000.000 por año, 10 veces más. Ahora, el contrato es redactado en español. En su último artículo dice que cualquier diferencia que hubiera entre los dos textos hay que regirse por el texto en español. Uh-huh. Justamente por eso, porque el español es más rico y si nosotros hay una palabra en inglés que no la tenemos se produce un vacío, nos queda algo sin prever, entonces aquí por este. ¿Qué hicieron los secretarios de presidencia en secreto en abril del 18, el contrato es de noviembre del 17? Cambiaron el contrato al texto en inglés, o sea que ahí ya están violando el contrato. Por lo tanto, ese cambio es nulo, porque el apoderado, que son los secretarios del presidente, excedieron su competencia. O sea, el Poder Ejecutivo le dio competencia para determinada gestión, y ellos se pasaron de la gestión porque la competencia hubiera sido, bueno, si hay diferencia vamos a validar el contrato en español. Nosotros recurrimos el cambio de contrato y estamos esperando que el Poder Ejecutivo nos dé acceso al expediente. Claramente lo va a negar. Pero esa negativa del Poder Ejecutivo es la llave, es un camino absolutamente imprescindible para ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Para que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es un órgano jurisdiccional, integrado por 5 jueces, juzgue si ese cambio es legítimo o ilegítimo. Si juzga que es legítimo, cosa que creo que no lo va a hacer, él seguirá. Y si juzga que es ilegítimo, lo anula. ¿Anula el contrato? Anula el contrato. ¿Por qué es el Poder Ejecutivo, que le pregunto cosas que para ustedes son obviedades, pero para nosotros es el que tiene que dar vista al expediente, que es desde la Fiscalía? No, el Poder Ejecutivo tiene que dar vista porque... El Poder Ejecutivo es el que dictó la resolución. Uh-huh. Entonces nosotros recurrimos ante quien la dicta. Que incluso nos enteramos por accidente. Porque cuando el Parlamento uruguayo, presionado, lo digo en el buen sentido, por los movimientos sociales para que llevare a representantes del Ejecutivo a explicar el contrato, porque el Parlamento no ha hecho nada, pero presionado por la gente... Se logró que la Comisión de Constitución y Códigos citara al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo resolvió, en lugar de ir con sus excelentes abogados que tiene, muchos de los cuales son amigos míos, a explicar el contrato, ¿qué es lo que hace el Ejecutivo? Contrata un abogado particular para que defienda el contrato, algo que es insólito también, porque teniendo todas las asesorías letradas lo podía haber hecho él, que son excelentes además. El abogado particular que contrata el Ejecutivo... hace lo que hacemos todos los abogados, le pedimos a quien nos contrata que nos dé material para realizar nuestro trabajo. Y cuando el Ejecutivo le da el material, le da el contrato modificado. Cuando el abogado particular hace el informe, tiene una cláusula de antecedentes en el cual dicen qué se basó para hacer lo que viene, y en la cláusula de antecedentes relaciona el contrato modificado. Cuando yo en lo personal leo el informe del abogado particular, me entero por esa cláusula de antecedentes que hay un contrato modificado, si no, no nos enterábamos, porque no se publicó. A raíz de eso, con el movimiento, con el MOUS, hicimos, que en realidad lo hicieron ellos más bien, el señor Víctor Aqueda, que se mueve mucho en este tema, un pedido de información pública para acceder al contrato modificado. Como el pedido de información pública... El gobierno siempre debe acceder a no ser que sea declarado confidencial, y esto no lo puede declarar confidencial porque es un contrato. Si lo hubiera negado, nosotros íbamos al juez de lo contencioso administrativo, no al tribunal, y la sentencia lo iba a obligar a darlo. Entonces, para evitar toda esa exposición pública, el Ejecutivo nos dio el contrato. Y ahí descubrimos los cambios, que los cambios básicos son el precio Y hay otra cláusula que permite a Finlandia, a la planta, traer personal, funcionarios y empleados y obreros y del extranjero en un porcentaje mayor al que le permite la ley, que ellos pueden traer hasta un 25%. Pero si no encontraren en los uruguayos gente idónea, pueden traer más. Esas son las modificaciones. Ahora, ¿por qué nosotros tachamos ese contrato? Porque yo hablaba con un amigo y le decía, cuando uno va a comprar un traje, cuando el vendedor le habla de las virtudes del traje, uno se puede perder, ¿no? Pero en lo que uno no se pierde es en el precio. El precio, ahí es donde prestamos atención. Entonces es imposible que se hayan perdido en el precio. O sea que esto no fue ni un error de tipeo, o sea, ni una traducción. Fue algo hecho. ¿Qué tiempos tiene el ejecutivo para darle vista del expediente a ustedes legalmente? Bueno, nosotros recurrimos esto hace aproximadamente un mes y el ejecutivo tiene para resolver el recurso 150 días que están corriendo. ¿Todos estos recursos no tienen carácter suspensivo sobre la obra o sobre las definiciones que se toman? O sea, ¿puede arrancar el gobierno con la inversión, hacer los contratos que está haciendo, que además supongo que les estarán obligando a determinados pagos, y después que el tren no se haga, o que UPM claro, no se instale y por ende el tren tampoco? El efecto suspensivo del acto se puede pedir en vía administrativa, o sea, ante el Poder Ejecutivo o ante el Tribunal de lo Contencioso. Uh-huh. Es decir, cuando nosotros entremos en la demanda, póngale que el Ejecutivo se tome los 150 días. Uh-huh. Si se toma los 150 días, al cumplirse el día 150, se entiende que rechazó el recurso. Nosotros ahí tenemos un plazo de 60 días para ir al Tribunal de lo Contencioso, o sea que vamos a llegar casi a diciembre. Al contencioso, si el acto administrativo que usted quiere que se anule, que al tribunal le lleva 2 años, causa un grave perjuicio irreparable, el tribunal, sin tomar posición final, lo puede suspender. Que es lo que nosotros vamos a pedir, que lo suspenda hasta que lo resuelva. Y si lo suspende, queda detenido el contrato. Ah. ¿Lleva 2 años, dijo, el tribunal pronunciarse? Sí, porque está todo el proceso de nulidad y luego el plazo que tiene cada ministro para estudiar el expediente. Una cosa de la iniciativa, esta legislativa local que están corriendo, doctor Luz, ¿hay algún recurso, alguna herramienta que pueda aducir el gobierno legal de que esto es de interés nacional, que esté por encima de lo local o departamental, como ha pasado en otras cosas, ¿no? Bueno, esa herramienta, contra esto no se puede ir, porque esto es un instituto de gobierno directo. Es decir, que no hay ninguna norma que establezca que con esa declaración lo puede detener. Además de la declaración, hay otros uh-huh. mecanismos que ahora se lo voy a decir brevemente. La declaración de interés nacional, ¿qué fue lo que hizo el Poder Ejecutivo? O sea, este contrato, este negocio está plagado de ilegalidades. Yo diría que en juicio sería muy fácil de ganar, pero hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? La declaración de interés nacional es una característica, una posibilidad que está prevista en la Ley de Ordenamiento Territorial para que un organismo que funciona dentro del Congreso de Intendentes declare una obra de interés nacional para así evitar algunos impedimentos departamentales. Eso podrá ser discutible o no, pero existe. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos acá en Uruguay? Esa declaración de interés nacional la realiza el Poder Ejecutivo, que no tiene competencia para hacerlo. Es como que un juez de familia, es como que un juez del trabajo decrete un divorcio. Cada uno tiene que atender lo suyo. Entonces, el Poder Ejecutivo no tiene competencia para declarar de interés nacional una obra, porque es competencia de otro organismo público, que no lo hizo. Por lo tanto, la declaración esa también sería nula. Lo que puede hacer el Poder Ejecutivo, que está también en la Constitución, que es un tema muy complejo que no me voy a detener, pero simplemente se lo anuncio, y no es que con esto le esté dando la respuesta, porque me imagino que habrá alguien que lo conozca dentro de los tantos abogados de la Administración Pública y Departamental, que si hay un decreto que aprueba la Junta Departamental, que no pueda ser impugnable ante el Tribunal de lo Contencioso, que no voy a entrar en eso porque es muy complejo, 11 ediles lo pueden impugnar ante la Cámara de Representantes uh-huh. al decreto. Y ahí hay toda una discusión porque el decreto nuestro que nosotros vamos a aprobar es un decreto con fuerza de ley en su jurisdicción, porque hay decretos que no tienen fuerza de ley. Uh-huh. Entonces, como el nuestro tiene fuerza de ley en la jurisdicción, esa herramienta no caminaría. Pero nosotros acá jugamos con algo que es extrajurídico, pero siempre pesa. Dese cuenta que nosotros vamos a presentar esto 2 meses antes de las elecciones. Y si presentamos todas esas localidades que yo le digo, con 120 o 130 mil firmas, lo político, que no es que esté por encima de lo jurídico, nunca puede estar por encima de lo jurídico, lo político, pero lo político va a pesar en los políticos. Claro. Ah, sí. Porque a los políticos les interesa la política más que lo jurídico. Y la doctrina Mujica, los políticos están por encima de lo jurídico, es propio de los estados totalitarios. Lo jurídico siempre está antes de lo político. Y si no nos gusta la solución jurídica, hay que cambiarla por los mecanismos que el derecho permite. Claro. No de hecho. Entonces, ahí se va a crear un conflicto emocional, además de jurídico, entre los que tengan la potestad de hacer estas medidas, que es el representante político. Bueno, ¿yo qué hago? ¿Me aferro a esto? ¿O tengo 7-8 mil votos en Florida, en una población de 30 mil electores, que me están diciendo lo contrario? Y nosotros eso vamos a, en el buen sentido, hacer uso de lo que el tiempo por casualidad nos colocó, claro, que es la fecha. Tenemos que hacer sí, la pausa. Hay un saludo acá que dice: millones de gracias, honesto y patriota profesor doctor Lutz, tan ilustrado como valiente, honrando a nuestro prócer, a nuestro pueblo oriental y a nuestra clara y sagrada constitución. Es el ingeniero Gordano y la doctora Pereira que lo están saludando. Bueno, muchas gracias a ambos. Qué bueno estaría, estimado doctor, que por encima de todas las diferencias, pudiéramos unirnos contra esta entrega genocida, las organizaciones sociales, los partidos políticos, ciudadanos independientes, etcétera. Acá nos va la soberanía y la sumisión a una potencia extranjera. A unirnos entonces. Abrazo, manda Clapton. Esto al 2900. ¿Qué otras irregularidades o aspectos inconstitucionales que usted destacaría? Porque usted dice que tiene muchas, doctor Lust. Sí. Cosas serias, graves realmente, que bueno, ponen contra la pared al gobierno si ha aceptado un contrato de estas características. Bueno, le doy los titulares. Seguro. Usted me dice si quiere profundizar alguna. Se viola la autonomía departamental. Es decir, las intendencias tienen... La Constitución dice que los gobiernos departamentales tienen competencia en todas las materias menos en la seguridad pública. Por eso no hay policía departamental. Es decir, que no hay ninguna materia ajena al gobierno departamental. Por lo tanto, los gobiernos departamentales tienen que intervenir en esto y no han intervenido. O sea que el Poder Ejecutivo les pasó por encima. Después, viola la autonomía de la enseñanza, porque el contrato prevé que el Ejecutivo deberá hacer las gestiones, dice así, un poco, digamos, indefinido, pero deberá hacer las gestiones para adecuar los planes de enseñanza a las necesidades de UPM. Y en este momento hay una violación importante a la laicidad que ya empezó, que es la Fundación UPM está becando directores de escuela y maestros y profesores a cursos posgrado, etcétera. Y hubo hace unos días atrás una violación a la laicidad. Bueno, primero le digo que el trazado del tren, según los datos obtenidos del CODICEM, afecta en forma directa a 47 centros de enseñanza. Es decir, directa. El tren le pasa al lado. 47 centros de enseñanza. Pero el otro día hubo una violación muy grave de la laicidad, que fue cuando se colocó la piedra fundamental, en el cual un ejecutivo de la empresa constructora, le habló a los niños de la escuela y le habló de las ventajas del proyecto. O sea, tratando... Lo comparó con Colón, obra, ¿no? Con la obra de Colón. Comparó con la obra de Colón, pero dijo algo que yo creo que lo traicionó el inconsciente. Porque en ese mismo discurso él dijo que gracias a Colón, esa aventura de Colón que terminó en el descubrimiento de América, entre comillas, le produjo a Europa infinidad de ganancias por tiempo inmemorial. O sea, que la ganancia fue para allá. Es cierto, ¿no? Ahí llegó a la, exacto, a la coincidencia. Después, se viola la autonomía del trabajador, porque Nosotros, las normas de derecho laboral en Uruguay son de orden público. Que una norma sea de orden público significa que los particulares no la pueden cambiar. Por ejemplo, si yo contrato a una persona y digo, mira, yo voy a arreglar contigo y tú me firmás que no te pago aguinaldo. La persona me dice, está, te lo firmo. Y trabaja 3 o 4 años y no cobra aguinaldo. El día que deja de trabajar va a un juzgado y le dice, no, esa cláusula es inválida porque es de orden público. O sea que no depende de la voluntad de los particulares, está por encima. Y el contrato dice que el gobierno deberá adecuar las normas laborales a pedido de UPM. Y ahí hay un papel muy importante del PIC-CNT. Y nosotros tenemos, y esto lo anuncio porque creo que todavía no está publicitado, el 13 de junio hay unas charlas por el tren de UPM y la obra de UPM en la sede central del PIC-CNT, que va a ser muy importante para plantear estos temas frente a los propios integrantes del PIC-CNT. ¿Con qué perfil? ¿Cuál es la idea de esa charla? Y la idea, hay distintos expositores, a mí me invitaron, y yo voy a dar la visión mía, y después habrá otros que darán la de ellos, tan legítimas como la mía, con respecto a proteger la autonomía del trabajador, porque UPM, incluso en la información de prensa, dice que lo que no está cerrado es el tema de las relaciones laborales. Sí. Sobre todo la ocupación le preocupaba, parecía. La ocupación, ¿no? O sea, el derecho de huelga, ¿no? No, y la huelga también. Sí. Ahora, por ejemplo, están de huelga en UPM, sí, y Fray Bentos, sí, en este momento. Entonces usted tiene la autonomía de la enseñanza, la autonomía departamental, la libertad de trabajo, la libertad, la autonomía parlamentaria. Porque la Constitución dice en el artículo 86, cuando habla de las competencias del Poder Legislativo, esto es discutible, lo admito, pero tiene un artículo que dice que un contrato de cualquier naturaleza, o sea que ahí el constituyente metió todo. Es un artículo que viene de la Constitución de 1830, aunque parezca mentira, de gente que sabía de Constitución, porque los constituyentes del 30, que son todas las calles de Pocitos, son los constituyentes del 30, Yauri, Mazzini, Chucarro, Barreiro, esos son los constituyentes del 30, tanto que le dedicamos un barrio a ellos, y el obelisco, que es el monumento más importante a los constituyentes del 30, fueron unos fenómenos. Si bien la Constitución no se aplicó por problemas de guerras internas, etcétera, hasta el año 18, pero en la Constitución del 30 decía que el Parlamento debía aprobar los contratos celebrados con potencias extranjeras. Ahora, en el año 1830, potencias extranjeras era el reino de Gran Bretaña, el reino de España, claro, el reino de Portugal, el reino de Holanda. Con la evolución de los tiempos, la Constitución tiene la virtud que está redactada de forma tal que usted no la tiene que modificar para adaptarla a las necesidades de los tiempos nuevos. Entonces, hoy potencias extranjeras es Google, el Banco Mundial, Facebook, que son empresas privadas, que tiene un patrimonio más grande que el PBI de Uruguay. Entonces, Uruguay, para celebrar un contrato de este tenor, que UPM es una potencia extranjera porque es de las papeleras más grandes, y además nosotros creemos, y esto no lo puedo confirmar, que en el paquete accionario de UPM está el gobierno de Finlandia. Si estuviera el gobierno de Finlandia, hay otro artículo que dice que para celebrar un convenio con otro estado debe intervenir el Parlamento. Otro artículo. Y este artículo que yo estoy citando dice que cuando se trata de una potencia extranjera, el Parlamento deberá intervenir. Como nosotros creemos que en el 2019 potencia extranjera no es el reino de Gran Bretaña ni el reino de España, sino que son las grandes multinacionales, ahí debió intervenir el Parlamento. Así que como titular nomás ya le digo que tenemos 5 o 6 violaciones graves. Y acá, que ya creo que estamos en el tiempo, me acuerdo de un informe del profesor Casinelli Muñoz, nuestro gran catedrático de constitucional, uno de los grandes catedráticos, que tuvimos muchos y muy importantes, y que no va a haber nunca más figuras de ese tenor. Hubo un gremio que le pidió un informe al profesor Casinelli Muñoz sobre una ley que el gremio creía que lo perjudicaba. Hace unos años atrás, 5 años. Hoy fallecido el profesor. Sí. Y el profesor le hace, con la generosidad de él, que a todo el mundo atendía, un informe, y cuando llega a la página 9, que yo lo tengo el informe, llega a la inconstitucionalidad número 12, ¿no? Entonces, en la página 9 le dice al gremio, allá un hombre grande además, ¿no?, cuando lo hacía, que estaba agotado y que lo iba a dejar acá, pero que si lo querían invitar para que se las continuara con otras más en forma verbal, le avisaran que él continuaba y se los decía de palabra, pero que no se le escribía más. Bueno, esto es algo parecido. El contrato tiene 98 páginas. Es decir, que si usted va a analizar, encontraría por lo menos 98 inconstitucionalidades. O sea que es tan grueso. Cosas tontas. Pero, por ejemplo, desde que se ponga en el contrato, que si hubiera necesidad el gobierno departamental, en un contrato que el gobierno departamental de Montevideo no firmó, porque la intendencia no lo firmó, pero que si hubiera necesidad el gobierno departamental de Montevideo cortará el tránsito sobre la rambla portuaria para que pasen los trenes. Sí. Ahora usted se imagina 400, hasta que hagan toda la obra, ¿no? Los 420 trenes mensuales, mientras estén haciendo la obra, va a ser un corte de tránsito continuo, permanente, y todo lo que va a entorpecer eso. Uh-huh. Entonces usted se pone a analizar artículo por artículo y es todo, desde el punto de vista jurídico, algo indefendible. Tan indefendible que nadie lo defiende. Nadie sí. Porque circulan en las redes, lo que más se ha animado es algunos datos de cuánto quedaría de canon, de puestos de trabajo en la construcción. Eso es lo, no el contrato. Defienden los supuestos réditos económicos que dejaría, claro, UPM, ¿no? Sí, eso sí, pero yo hablo de punto de vista jurídico. Exacto. En lo sí, otro sí, no sí. hablo. Ningún organismo del Estado, ninguna institución ha salido a alertar sobre esto. Nosotros habla del momento que estamos también. Hay un tema, un capítulo entero que daría para otro programa, que son los derechos humanos. Nosotros hemos hecho denuncia ante sí. la institución, organismos de derechos humanos que no han prosperado. ¿Qué les han dicho para no? Y no han dicho nada. Ajá. Claro. Es decir, acá hay todo una, yo diría, una situación casi inexplicable. Porque hace años atrás, me acuerdo, un político español decía, el gobierno de España es malo porque el gobierno siempre es malo. era una posición de él, ¿no? Sí. El problema es la oposición, decía el español. Y acá lo que pasa, y hago la aclaración que con cargos en el Senado, el problema es la oposición, porque todo esto que digo yo, que digamos en una reunión de amigos yo diría que no soy nadie, lo podría decir con mucho más peso un representante de la oposición. Uh-huh. ¿Se imagina la repercusión que tendría? Incluso yo me acordaba el otro día cuando éramos liceales, nos gustaba mucho la filosofía, y era época en que los liceales estudiaban filosofía. Uh-huh. Y yo tenía un compañero que hace mucho que no lo veo, que después que hablábamos de filosofía hasta las 2 de la mañana, él en una noche dijo una frase bíblica que me quedó grabada. Y dijo, ¿te das cuenta, Eduardo, que somos un insignificante fideo flotando en el infinito caldo de la ignorancia? ¡Qué barato! Muy bueno. Muy bueno. Entonces, muy bueno. Esa frase, yo siempre digo, yo soy, como decía con mi amigo de la infancia, soy un insignificante fideo en el infinito caldo de la ignorancia. Pero hay gente que no es un insignificante fideo, que son nuestros representantes en el poder legislativo. Que tienen visibilidad por su lugar también. Claro, porque si yo mañana a usted le pido una nota, claro, como sí. ustedes ya me conocen y son una radio abierta, posiblemente me la den. Pero tal vez digan, no, mirá, no tenemos espacio, ¿no? Porque es lógico, no le van a dar nota a todo el mundo. Pero si viene un senador y le dice, quiero una nota, ustedes posiblemente van a buscar un espacio en la agenda. Porque es una persona que tiene 80.000 votos. Para ser senador se necesitan 80.000 votos, para ser diputado 24.000. Es decir que, teóricamente, un senador tiene 80.000 votos. Entonces, no es cualquiera. Ahora, si esto lo dijera un senador, o un directorio, por ejemplo, el directorio del Partido Nacional, o la autoridad del Partido Colorado, ya no un político en particular, sino el partido como institución, ¿se imagina la repercusión que tendría? Pero incluso voces dentro del partido de gobierno, ¿no? Yo pienso, ¿qué diría un José Corseñac de esto, que es catedrático de, claro, de Derecho mío. Constitucional? Sí, claro, también, jubilado, ¿no? Hoy él, sí, excelente, claro, viviendo en La Paloma, sí. Él siempre mucho. Ha sido una referencia en esta materia para es el Frente Amplio, ¿no? Es una referencia hasta hoy, sin duda. Capaz que lo está diciendo internamente y no es escuchado, no sé, pero digo, fuerzas, como usted dice, con la suficiente capacidad y lucidez para ver, claro, eso, ¿no? Tenemos que terminar por hoy. Tenemos que terminar por hoy. Está pidiendo Mari, dice, excelente entrevista, importante reiterar en otros horarios para que llegue a todos. Saludos, dice Mari del Casmu. Por supuesto que la entrevista se va a reiterar. La noche y se colocan las redes. Y van, ¿no?, los fines de semana. Uh-huh. Se va a reiterar mucho. Y sobre el tema va a haber que seguir hablando. Claro. Por las dudas, claro, que si viene un senador a pedir, que no, porque teóricamente tenga 80.000 votos, es muy posible que no le demos todos, la entrevista. No todos los senadores. Bueno, no solo porque teóricamente tiene 80.000 votos, que porque muchos llegan sin tenerlos, sino porque acá, bueno, la historia de la radio, de esta radio lo demuestra, ¿no? Le hemos dado la voz a a gente que de repente en otro lado no se lo darían. Claro. Pero bueno, aquí han tenido la voz. Gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y por todo el aporte. Todo muy lindo, Leandro.